Muy, pero muy bienvenidos, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Es una nueva semana de conversación que vamos a estar con ustedes. Les habla Raúl Medina y el pastor Horacio Rodríguez en la conversación. Es un placer poder saludarles cariñosamente, deseando que Dios les bendiga grandemente junto a sus seres amados. Muy bien, vamos a tratar un nuevo tema acerca de esta ropa. Estas vestiduras. Increíble cómo ha pasado el tiempo, Horacio. Ya estamos casi llegando al mes de junio. Así es. Ya mitad de año. Y lo que hemos venido conversando cada vez nos trae mayores sorpresas, quizá mayores, ¿cómo diríamos?, alguna ventaja de conocimiento. Y también nosotros estamos yendo hacia el aprendizaje de esto que son las ropas que Dios nos otorga gratuitamente. Y creo que es interesante notar también que nuestra ropa generalmente tiene algo que ver con lo que hay dentro, ¿eh? Claro. Nos vestimos de acuerdo con... Porque hay personas que están deprimidas, en fin, se visten de bien oscuro, andan... La persona alegre tiene otro tipo de... O con la misma ropa se visten mal, o sea, hacen malas combinaciones. Ah, sí, también. No hay una preocupación. Bueno, es que ahora es medio difícil también la cosa, porque ahora las prendas que antes iban debajo, ahora van encima, no sé, se produce un cambio tremendo que no sé, antes había mayor preocupación, había orden, ahora por lo general, especialmente, no quiero criticar, pero... hay un descuido bastante notorio, ¿eh? Como tú decías, eso de la combinación, y no solamente eso, sino he visto, por ejemplo, damas que antes la enagua, esta prenda de vestir, iba debajo del vestido. Ahora se pone el vestido y encima la enagua, o pantalones y sobre eso una enagua. Entonces uno no entiende ya... Son las cosas de la moda, claro, que podemos decir. Sí, así pero es. Mira, quizá el texto central de nuestra conversación de alguna manera nos va a decir de qué vamos a hablar. Está ahí en Lucas capítulo 15. El capítulo 15 nosotros habíamos conversado En otras oportunidades. ¿Sí? Habíamos analizado porque ahí hay tres parábolas. Pero puntualmente el 15:32 dice lo siguiente. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Quizá un paréntesis pequeñito. Estamos empezando por el final. Claro, estamos pensando en esta palabra que aparece aquí, era necesario. Fíjate que se repite muchas veces en la Biblia, por lo menos 256 veces están apareciendo en la Biblia, era necesario esto. Incluso tú recuerdas que era necesario pasar por tal lugar, dijo Jesús, era necesario hacer esta cosa. Y en este caso era necesario. ¿Cómo decirlo de otra manera? Era necesario hacer lo que vamos a comentar durante toda esta semana por lo que había sucedido, que de alguna manera refleja lo que somos nosotros. Yo creo que lo que no era necesario era hacer lo que el hijo menor de este padre hizo. Pero fíjate, es interesante notar que dos hijos de un mismo padre, de una misma madre seguramente, aquí no lo especifica porque habla de un hombre que tenía dos hijos, solamente nos dice la parábola, un hombre tenía dos hijos. Claro, suponemos que dos hijos eran hijos de padre y de madre. Ajá. Bueno, los dos tenían el mismo contexto en cuanto al hogar, puesto que los padres eran los mismos, el ambiente que ellos se criaron fue el mismo, seguramente la alimentación que ellos recibieron fue la misma, la atención la misma, pero ellos eran totalmente diferentes en uno del otro. Entonces, como suele suceder, nosotros creo que si tenemos 4, 5, 6, 7 hijos, no hay ninguno que sea igual a otro. Claro. Aún cuando son mellizos, tampoco son iguales. Podrán tener semejanza física, pero no de carácter. Hay uno a veces uno que es más alegre que el otro, en fin, más introvertido uno que el otro. Entonces se producen estas diferencias. Y aquí también aconteció que estos dos hijos tenían distintos rasgos de carácter. El hijo mayor, por ejemplo, demostraba lealtad, aparentemente lealtad, perseverancia y laboriosidad. Pero el menor, la verdad es que parece que era un poquito, o a lo mejor estaba en la edad de un poquito rebelde, de aquellos que solamente piensan en la libertad, en poder pasarlo bien. Claro, tú ves que el texto inicial de la parábola dice, un hombre tenía dos hijos. Este hombre seguramente era de cierta situación económica. Sí, por tenía lo que una tenía hacienda, siervos, entonces tenía siervos, lógicamente que se nota que tenían. Había dado la misma educación a sus dos hijos. Y lo otro que resalta bastante fuerte es la idea de que el hijo menor es el que se rebela contra esta situación. Claro. Ahora uno tiene que pensar que... no es algo nuevo que pasa aquí con la parábola, porque si tú te vas al Edén, también habían dos personas, y también esas dos personas tuvieron dos hijos, y uno de ellos no salió muy bueno. Caín efectivamente era orgulloso, impetuoso, un personaje que lo demuestra la actitud que tomó. Claro. Después tú encuentras más adelante Saúl, Jacob, Esaú y Jacob, claro. ¿No es cierto? La misma situación. Entonces no es nuevo, y yo creo que hay muchos padres que hoy día... José y sus hermanos también, claro. se nota una diferencia bastante marcada. Claro. Yo creo que muchas personas hoy día se cuestionan por qué el hijo, voy a decirlo así, no está en la iglesia, no ha seguido los principios que le dimos desde su juventud, mientras estaba con nosotros, pero es parte de una cosa muy básica que Dios dejó al ser humano, que es la libertad de elegir. Sí. Se puede elegir el bien y se puede elegir el mal. Y Dios no estorba, y tú lo ves en la parábola del hijo pródigo, que justamente, y uno se puede preguntar por qué el padre no cuestionó al hijo cuando le pidió lo que necesitaba, lo que quería, lo que él creía que era correcto. No era correcto, no era... La verdad es que no lo necesitaba. No lo necesitaba. No lo necesitaba porque en la casa tenía todo, en la casa del padre tenía todo lo necesario. Lo que él estaba pidiendo era mayor libertad, entre comillas, porque en la casa tampoco lo tenían tan reprimido. Claro. Y él quería lo que... Más bien diría que quería libertinaje, porque parece que eso fue lo que él hizo. Y pasarlo bien. Eso era lo que él tenía en mente, pasarlo bien. Bueno, el asunto, Horacio, es que... Yo sigo con esta idea del cuestionamiento que a veces nos hacemos, pero mira, si hay el mejor padre que nosotros tenemos en nuestra vida es Dios. Pero uno tiene que mirarse un poquito y decir, mira, ¿cómo estoy actuando yo frente a toda la dadivosidad, el cariño, la misericordia, la entrega que hace Dios por nosotros, su misma vida entregada por salvarnos? ¿Cómo actuamos a veces nosotros distinto a eso? ¿Cuántas personas reniegan contra Dios, hablan contra Dios? Y otros que no lo hablan tanto, pero no siguen el camino correcto y pronto están yéndose por un camino que está alejado del padre, alejado de la familia, alejado de la familia de Dios, estoy pensando. Y entonces uno se piensa, dice, si este es el mejor padre, ¿cuál es el problema? El problema es que tenemos el derecho, o Dios nos ha colocado algo tan fundamental como es el libre albedrío, y elegimos nosotros andar por ese camino o no andar. Lo que sí es duro, yo creo que a veces cuando la persona se aleja de Dios, sufre las consecuencias de alejarse. Y el padre... Me gustaría hacer énfasis en que no se trata de que Dios lo castiga. Porque generalmente pensamos inmediatamente, es que Dios lo castiga porque se apartó, Dios lo está castigando. No, claro. La persona se castiga sola. Porque al alejarse de Dios, bueno... después cosecha lo que ha sembrado. Así es que lo mismo que sucedió con el hijo menor. El hijo menor se fue de la casa y nadie podría decir de que el padre lo castigó por haberse ido de la casa. Claro. No, el padre no estaba presente cuando le ocurrió todo lo que le ocurrió. Entonces, eso también tenemos que aplicarlo a nuestra vida diaria y a nuestra vida espiritual, que no podemos separarla de nuestra vida diaria. No son dos vidas paralelas. Es una sola. Nuestra espiritualidad es parte de nuestra vida. Entonces, lo que hacemos para en forma positiva o negativa va a afectar nuestra vida. Y afectando nuestra vida está afectando también la parte espiritual y la parte física, material. Por eso que la palabra de Dios es tan útil en darnos consejos en un momento. Tú sabes, Eclesiastés 12:1 dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los malos días en los cuales no tengas contentamiento. Entonces, cuando uno piensa en ese sentido, este joven no buscó esa alegría de la compañía del padre. Creyó que él, saliendo de la casa, dejando al padre, podía encontrar lo que él andaba buscando, porque no tenía efectivamente noción de lo que le enseñó la vida después. No quiero decirlo así porque se puede entender mal, pero no sé si a veces vamos a tener que caernos en el abismo para poder entender el amor de Dios. Y muchas veces así sucede. Sí, en este caso, el hijo tenía un padre maravilloso, lo tenía todo, pero él quería tener algo que no necesitaba tenerlo. Pero lamentablemente fue así. Bueno, vamos a dejar nuestra conversación por hoy día. Vamos a continuar mañana. Que el Señor los bendiga. Bendiciones. Creo que sería bueno analizar nuestras decisiones, si todas han sido positivas o hay algunas negativas y por qué. Creo que es bueno pensar en eso y reconocer que cuando estamos cerca del Señor, siempre todo es para bien, todo nos va mejor. Pensemos en esto y no nos soltemos de la mano de nuestro Creador. Que el Señor le bendiga, será hasta mañana.